Bueno, mientras Luis da cuenta de una cremona, yo, mira, si yo fuera malo te podría preguntar por Grecia ahora, por ejemplo, como para que no quede otra y que vos tengas que hablar. Pero no voy a hacer eso porque te veo disfrutando la cremona, cosa que yo no puedo hacer en este preciso momento. Che, la verdad es que lo que se dio alrededor del descrache que algunos familiares de Darío Santillán y algún otro integrante del Frente Popular que lleva su nombre, del Frente Popular Darío Santillán, hicieron hace ya un par de días, el martes, a Felipe Solá, que estaba participando de una mesa sobre narcotráfico en la que estaba, por ejemplo, también el legislador porteño Gustavo Vera, que cerró un acuerdo político, extrañamente para quienes lo conocemos, con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, y que además algunos de los militantes de la Alameda han defendido después ante las acusaciones de los hechos de violencia que se generaron y que se le atribuyen a Leo y Alberto Santillán, y que en realidad se ve claramente que hay ahí una persona, un personaje matón, clara actitud de matón, de guardaespaldas, que está con una remera rayada, que es el que ocasiona los hechos de violencia, y el que termina arrojando las sillas por la escalera, se lo ve ahí claramente. Y salieron incluso algunos integrantes de la Alameda a defender a este hombre, diciendo que no era un custodio de Solá, en lugar de decir quién es, porque supongo que ellos que estaban ahí lo deben conocer. Me sorprende, conociéndolo de tantos años, me sorprende. Pero la repercusión que este tema tuvo en los medios, que ya tratamos por supuesto en el Enredando de ayer, que hubo cobertura especial de la conferencia de prensa donde estuvo nuestro compañero Paulo Giacobbe, que salió en el Enredando hecho desde Córdoba, y escuchamos la voz de Alberto allí desde la conferencia, me parece que es necesario seguir con el tema, ¿no? Porque es una demostración reiterada de cómo los medios de comunicación pueden tergiversar lo que sea, ¿no? Pero aparte lo tergiversan mientras están pasando las imágenes que ellos mismos filmaron. Uh-huh. Y están diciendo algo totalmente distinto a lo que la propia imagen de ellos están mostrando. Y también es una prueba, eso por un lado, lo que vos decís, que se vio claramente en TN y en la cobertura que esa misma noche del martes tuvo todo el espacio Felipe Solá para decir lo suyo en el programa de Leukovich, de Leuco padre e hijo, y eso por un lado, y por otro lado, cómo el mismo Solá ha aprovechado esto como parte de la campaña para atribuírselo a Aníbal Fernández y a Parrilli, como si el gobierno hubiera mandado a la familia de Santillán hacer el escrache. Recordábamos que ellos vienen de hacer escraches, para quien tiene dudas de si le hacen un escrache al oficialismo, hace poco formaron parte de un escrache muy importante a Luis Genú, que era miembro de la Corte Suprema de Justicia, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Daniel Scioli, y que ahora fue nombrado hace muy poco tiempo presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, del órgano que decide los jueces o quién se va. ¿Y quién se queda en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ese tipo que además está cuestionado, hay una denuncia muy clara de Nelly Bartucci, que es una integrante de la Comisión por la Verdad y la Memoria de Florencio Varela, y del Centro de Acción Comunitaria Monseñor Angelelli. De paso nos están escuchando allí a través de FM La Barriada, gran saludo para ellos. Que dice claramente que Genú entregó a su hermano durante la dictadura, uh-huh, que eran militantes juntos y que Genú lo entregó a su hermano Francisco. Entonces, ese mismo personaje hoy puesto por Scioli en cargos clave y ellos van y lo escrachan. Y esta secuencia de escraches comenzó con Aníbal Fernández, ¿no? ¿Y cómo Aníbal Fernández salió enseguida a solidarizarse con Solá, ¿no? Y claro. Porque bueno, eran parte de lo mismo. Eran parte del mismo gobierno en la provincia y responsables también políticos ambos del asesinato. Entonces, siempre no hay mejor defensa que un buen ataque. Bueno, anoche aquí en esta radio

y presentar pruebas, hacer un trabajo de tan de mierda, ¿no? Porque tenemos que pensar de que esto va a andar, tenemos que decir y tenemos que creernos lo que a veces no creemos, lo que sabemos y vemos, ¿no? De esta justicia que actúa para unos o para unos pocos, ¿no? Y que esos pocos son los poderosos, o esos pocos son los policías, o esos pocos son los políticos, ¿no? Sin embargo, tenemos que remitirnos a eso, ¿no? Estamos haciendo un trabajo y que parece que no sirve, que ninguno de los pasos que hacemos tiene fuerza o va a servir para la causa. Yo la verdad que no creo que esto vaya a avanzar mucho más, pero sin embargo eso no quiere decir que con eso nos vamos a resignar a esperar, ¿no? Lo de ayer fue el entender de que hay un límite y hay obstáculos y que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos porque hay algo más fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, Leo, la verdad es que te agradecemos mucho la comunicación. Por supuesto, como siempre, todo nuestro apoyo desde acá. Y bueno, lo que sea, contá con nosotros, ya lo sabés. Acá Natacha, nuestra operadora, insiste en que te digamos que te queremos mucho. Yo por lo bajo eso. Lo que pasa es que es poco serio lo que, pero viste, Nati es la operadora y hay que hacerse amigo del operador, dicen. Y bueno, a veces sí, yo también me pasa que doy una imagen que parece, pero bueno, por lo bajo somos otra cosa. Y bueno, y la verdad que es eso, ¿no? Nosotros somos otra persona, nosotros no somos como esa basura y bueno, estamos llenos de amor y eso nos aferramos para no caer en la miseria de una vida sin sentido. La verdad que tenemos muchas cosas para estar bien y tratar de seguir los ejemplos de nuestros compañeros, hermanos y de tanta gente que ha luchado tratando de cambiar este sistema, este país, esta mierda que nos pasa. Un abrazo, Leo, gracias. Un abrazo, compañero. Grosso y excelente momento de radio, sí. Entre Leo Santillán y quienes estaban a cargo del programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que ayer eran Rosaura Barletta, Matías Bregante, Rodrigo Ferreiro al micrófono, Natacha Bianchi en la operación técnica y Dani Magno en la producción del programa de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que dicho sea de paso, el 17 de octubre se cumple un año de la aparición, y del anuncio oficial de la aparición de los restos de Luciano Nahuel Arrúa, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Y bueno, con todas las pilas y la energía que los familiares suelen poner en las actividades, hasta aquí la fecha simbólica vinculada a Luciano era la del 31 de enero, lo seguirá siendo, no va a dejar de serlo, pero es cierto también que el 17 de octubre del año pasado, no solo que todos nos conmovimos, por supuesto que ellos especialmente, con la aparición de los restos de Luciano, sino que además se produjo como una explosión mediática del tema, que ya se venía instalando de a poco, pero que en ese momento, con la espectacularidad de cómo fue la aparición, los medios tradicionales, vos estuviste en aquella conferencia, claro, de prensa. Claro, eso es lo que te iba a comentar, estuvimos que transmitimos en directo la conferencia de prensa y bueno, se veía ahí el estado emocional de muchos de los que estábamos ahí, excepto los periodistas que fueron a cubrir de los grandes medios, que fueron como si fueran a cubrir un partido Boca River más o menos o algo parecido, porque algunos de ellos hasta mientras estaban esperando estaban sentados en una de las sillas durmiendo, ¿no? Por ejemplo. Lo más notorio del caso es que un mes después, o por ahí, realizaron otra conferencia de prensa el 18 de diciembre, es decir, dos meses después de la aparición de Luciano, volvieron a citar los familiares y amigos de Luciano en el mismo lugar, en la sede del CELS, a una nueva conferencia de prensa que fue incluso periodísticamente mucho más jugosa que aquella, porque dieron dos meses después un montón de detalles que en aquella todavía no se tenía tanto conmovedora, claro, no se tenía muy claro porque hacía horas que se habían enterado, o sea, fue muy rápido el momento, transcurrió muy poco tiempo entre que los familiares se enteraron de que se había encontrado a Luciano. Es más, en aquella primera conferencia de prensa, Vanessa varias veces dice que esta cuestión para nosotros no va a estar confirmada hasta que no se hagan los estudios genéticos. No se había confirmado todavía eso. ¿Sí? Faltaba todavía. ¿Sí? Faltaba todavía el cruce, y la familia tenía dudas sobre si el cuerpo que había aparecido era el de Luciano. Después se hizo el cruce con las huellas dactilares que habían quedado de la detención de septiembre del año anterior, del 2008, y allí se alcanzó la concreción de la historia de que era el cuerpo de Luciano el que había sido atropellado allí sobre la avenida General Paz, en circunstancias que todavía no están esclarecidas, ¿no? Y con clara presencia policial, según los testimonios que hay de aquella noche. Sí, una de las cosas que resta saber es qué pasó dentro del hospital. No, y además cómo llegó Luciano a cruzar la General Paz, sabiendo que difícilmente pudiera conseguir el objetivo de cruzar de provincia a capital por ese lugar, con el testimonio de la persona que manejaba, que dice que corría desesperado, digamos que vio a un chico en clara actitud de estar corriendo como escapando desesperadamente, más el testimonio del chico que frenó luego de que lo embisten a Luciano, un motoquero que incluso arriesgó su vida porque lo que hizo fue cruzar la moto para que a él no lo terminen pisando nuevamente. Exactamente, para que Luciano no fuera arrollado nuevamente por otro auto, y quedó con la moto apuntando con la luz hacia el tránsito y por lo tanto también hacia la colectora, y ahí ve pasando una camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires, muy lentamente, viendo la situación, controlando la situación, les hizo señas para que vinieran sin saber el rol que cumplía la policía bonaerense en ese caso en particular, y siguieron de largo, no hicieron caso. No hicieron nada. Sin las sirenas prendidas, con las luces apagadas, estaban yendo por la colectora. Bueno, muchos datos que dan cuenta de la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires en aquella noche, en aquel hecho, más lo que vos agregás, ¿no? De lo que pasó después en el Santoyani, de que la familia va a buscarlo y le dicen que hay un chico un muchacho de 30 años que no responde a los rasgos físicos de Luciano, más lo que ocurre después. Bueno, hay un montón de irregularidades que se concretan ese 17 de octubre del año pasado, cuando nos enteramos de esta noticia. Este 17, a un año, los familiares y amigos de Luciano Arruga van a hacer una jornada allí. Seguramente va a haber radio abierta, de la que participará la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los 31, pero en este caso el 17 de octubre, y también habrá alguna mesa en la que podamos escuchar valiosos testimonios vinculados no solo al caso de Luciano, porque como siempre muchos familiares se presentan al mismo tiempo, ¿no?, a estas actividades para poder estar allí participando de ello.